¿Quién soy? David, el hijo del miedo, del campo, del viaje, del sudor y la inmigración, del trabajo, del desastre y la superación, y del consuelo. ¿Qué soy? Soy andaluz, sobre todo andaluz. Crecí rodeado de mujeres regando el patio y de la luz, sobre todo de la luz. Esa luz nuestra que te obliga a cerrar la persiana en verano. Pero ha llovido. Ha llovido tanto que esa lluvia pareciera que cantaba en mi oído. ¿Cuándo? Decía. Subiré al cielo y de mí recogerás los frutos que sembraste en tu suelo. Pero ya me habré ido. Aunque sabrás que he vuelto a través del viento cuando me escuches susurrarte al oído. Para tranquilizarte después de su aullido. Porque no ha muerto. ¿Cómo? Estas cadenas que cargo se oxidarán y quebrantadas desaparecerán en la nada. Solo lucho por no ponerme otras cuando me quite las que me fueron dadas. No hay un porqué, pero ¿de dónde voy? Siéntate porque estamos a punto de averiguarlo. Ghostbusters Soca Corwood, 2020. Paz.